Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama culpó a los responsables de la inteligencia por no tomar medidas respecto a cierta información que podría haber evitado el ataque fallido contra un avión de pasajeros en el día de Navidad. El sospechoso Omar Farouk Abdulmutallab no fue incluido en una lista de vigilancia de terrorismo, a pesar de que existía información que lo vinculaba a militantes que se sabía estaban planeando ataques contra Estados Unidos. El martes, Obama afirmó que las agencias de inteligencia de Estados Unidos no habían logrado unir los puntos. El presidente Obama dijo: ahora resulta que nuestra comunidad de inteligencia estaba al tanto de otras señales de advertencia que indicaban que Al-Qaeda, en la península arábiga, procuraba atacar no solamente blancos estadounidenses en Yemen, sino también a Estados Unidos, y teníamos información de que este grupo estaba trabajando con un individuo conocido, que ahora sabemos que de hecho fue un individuo implicado en el ataque de Navidad. En resumidas cuentas, el gobierno de Estados Unidos tenía suficiente información como para descubrir este complot y posiblemente desbaratar el ataque del día de Navidad, pero nuestra comunidad de inteligencia no logró unir los puntos, lo que hubiera impedido que el sospechoso abordara el avión. Obama también anunció que suspendería el traslado de prisioneros de la bahía de Guantánamo a Yemen, donde se dice que un grupo vinculado a Al-Qaeda planeó el ataque fallido. El presidente Obama dijo: con respecto a Yemen en particular, actualmente existe un problema de seguridad que hemos estado enfrentando durante un tiempo, junto con nuestro compañero yemení. Teniendo en cuenta este problema no resuelto, hablé con el fiscal general y hemos acordado que en este momento no trasladaremos a otros detenidos a Yemen. Pero no se confundan, cerraremos la prisión de Guantánamo, que ha perjudicado los intereses de nuestra seguridad nacional y que se ha convertido en un tremendo instrumento de reclutamiento para Al-Qaeda. Aproximadamente la mitad de los 198 prisioneros que permanecen en Guantánamo son ciudadanos yemeníes. Ya se aprobó la liberación de poco menos de 40 de ellos. En una declaración, el Centro para los Derechos Constitucionales dijo: docenas de hombres de Yemen, cuya liberación fue autorizada tras un examen exhaustivo del gobierno, están por quedar en el limbo una vez más debido a la política, no a los hechos. La detención de su repatriación es inadmisible. En Egipto, aproximadamente 55 personas presuntamente resultaron heridas el martes cuando las fuerzas egipcias se enfrentaron a miembros de una delegación internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Varios manifestantes fueron hospitalizados con lesiones provocadas por piedras y gases lacrimógenos. El convoy de Viva Palestina, integrado por prácticamente 200 camiones, partió de Gran Bretaña el mes pasado. El líder del convoy y legislador británico, George Galloway, dijo que el grupo inició la protesta luego de que Egipto intentó obligar a docenas de camiones a atravesar Israel. Galloway dijo: junto con otros líderes del convoy, estábamos en negociaciones con las autoridades egipcias con respecto a su decisión de que más de 55 de nuestros vehículos fueran enviados al punto de control israelí. Nos negamos a hacerlo porque representaba una violación al acuerdo alcanzado en Akbar, entre el gobierno egipcio y los turcos, y es totalmente inadmisible que el 25% de nuestro convoy deba dirigirse a Israel y nunca llegar a Gaza, porque nunca nada de lo que va a Israel llega a Gaza. El gobierno egipcio ha impedido el ingreso a Gaza de cientos de activistas solidarios con Palestina, cerca del aniversario del ataque israelí respaldado por Estados Unidos, que provocó la muerte de más de 1.300 palestinos. El senador republicano John McCain se ha unido a los reclamos de apelar el fallo que desestimó los cargos penales contra 5 funcionarios de Blackwater involucrados en la masacre de la Plaza Nisur en 2007, en la que murieron 17 civiles iraquíes. La semana pasada, un juez federal de Washington desestimó todos los cargos contra los 5 funcionarios de Blackwater, alegando mala conducta del fiscal. En una visita a Irak, McCain afirmó que el Departamento de Justicia debería apelar el fallo. El senador John McCain declaró: respetamos el Estado de Derecho, esperamos y creemos que el fallo será apelado. Nos solidarizamos con las familias de las personas heridas y asesinadas en este incidente tan lamentable e innecesario, y lamentamos profundamente el fallo que se adoptó, pero es conforme al Estado de Derecho. La principal agencia de asistencia alimentaria de las Naciones Unidas suspendió la ayuda al sur de Somalia debido a lo que califica como exigencias injustas del grupo militante Al-Shabaab. El martes, el vocero del Programa Mundial de Alimentos, Peter Smerdon, dijo que las exigencias de Al-Shabaab habían detenido las operaciones de ayuda. Smerdon dijo: estamos muy preocupados por el pueblo de Somalia que necesita ayuda, pero sencillamente no podíamos continuar luego de una aluvión de exigencias cada vez mayores y hostilidades y problemas con los grupos armados del sur. Por lo tanto, cerramos aproximadamente 5 oficinas en forma provisoria y retiramos el personal. Sacamos prácticamente todo el equipo y necesitamos seguridad para retornar. Si se nos garantiza seguridad y vemos evidencias claras de que hay seguridad para que podamos funcionar, volveremos lo antes posible, porque obviamente la gente va a pasar hambre. Hasta 1 millón de somalíes del sur del país enfrentan el hambre como consecuencia de la suspensión de ayuda alimentaria. Bolivia anunció planes de celebrar una cumbre indígena sobre el cambio climático mundial. El presidente boliviano Evo Morales anunció la propuesta de conferencia el martes. El presidente boliviano declaró: y por una responsabilidad histórica ante la humanidad, decidimos convocar a la primera conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra. Vengo acá a hacer conocer mediante ustedes al pueblo boliviano y al mundo entero sobre esta conferencia mundial. La conferencia se celebrará en abril en la ciudad boliviana de Cochabamba. En Estados Unidos, 2 senadores demócratas anunciaron sus planes de retirarse. El senador Byron Dorgan, de Dakota del Norte, y Christopher Dodd, de Connecticut, dicen que no se presentarán para ser reelectos en la contienda electoral de mitad del periodo de gobierno que tendrá lugar este año. Se esperaba que ambos enfrentaran duros rivales por los respectivos escaños y el control nominal de los demócratas en el Senado. En otra pérdida para los demócratas, el gobernador de Colorado, Bill Ritter, también anunció que no se presentará para un segundo mandato. En otras noticias desde Washington, los dirigentes demócratas dieron inicio a conversaciones para conciliar los aspectos divergentes de los proyectos de ley de reforma del sistema de salud del Senado y de la Cámara de Representantes. El sitio web de noticias Político informa que varios asesores confirmaron que los líderes demócratas obviarán el proceso formal del comité de conferencia y optarán por negociaciones privadas. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el gobierno puede eludir las leyes internacionales para encarcelar a cualquier sospechoso que pueda ser vinculado a Al-Qaeda, el Talibán o grupos similares. El martes, un panel de 3 jueces confirmó un fallo de un tribunal de menor jerarquía que ratificó el encarcelamiento de un ciudadano yemení que admitió trabajar como cocinero para un grupo vinculado a Al-Qaeda. Este prisionero, Ghaleb Nassar Al-Bihani, ha estado encarcelado en Guantánamo desde el año 2002. En Nueva York, 10 personas fueron arrestadas el martes en una manifestación a favor del líder de derechos de los inmigrantes encarcelados, Jean Montreville. Montreville fue arrestado la semana pasada en un control de inmigración de rutina. Ahora podría ser deportado a Haití por un delito de hace 20 años vinculado a las drogas, por el cual ya cumplió una condena de 11 años de prisión. Desde entonces no ha violado ninguna ley. Montreville está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de 4 ciudadanos estadounidenses. Durante mucho tiempo ha sido un líder comunitario de la ciudad de Nueva York y ha participado activamente en varios grupos por los derechos de los inmigrantes. El martes, los manifestantes bloquearon el tránsito para intentar impedir el traslado de reclusos a una prisión de inmigración de Manhattan. Los organizadores dicen que 8 miembros del clero se encontraban entre las personas que fueron arrestadas.